Con motivo del 68º aniversario del fallecimiento de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, los medios de difusión masiva de Rusia e Inglaterra publicaron trabajos especiales. En Rusia, los periódicos Tomskaya Nedeli y Novoye Zhelo, la revista de Internet Remchich y la página web de Internet República Popular Democrática de Corea de hoy publicaron varios artículos como los titulados La compañera Kim Jong-suk vive siempre en el corazón de los pueblos del mundo y Eterna imagen, junto con las fotos y las obras pictóricas alusivas a la existencia revolucionaria y las hazañas de la heroína del Monte Baekdu. Y la Asociación de Estudio de la Política de Sungun de Gran Bretaña insertó en su sitio web un artículo que elogia la diamantina vida y las imborrables hazañas de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk.